tierra, a la Mesopotamia el litoral. Experimentación sonora explora, en los vecanos, Nebula Cruz, en la grabación, en Dela Estudio, en la palabra mundo. Esto es el lado líquido. De sabor metálico en tornado líquido, elevándolo todo, conectando personas a extrañas zonas, proponiendo un trip entrar a tus neuronas. Ahora voy en primera persona porque hay motivo. Respiro en el aire, la letra y escribo desbocado con piro en el lápiz, teclado con lo que tengo al lado. Ahora la tos, siento rara mi voz, mis sesos. Oxígeno que llena mis sesos, travieso ser, atravieso realidad expreso. Cuidadoso, tranquilo, voy sin tropiezo, así nada impide que hagamos esto. Generamos energía y agita el resto, pum. Respeto, unidad, guarda los archivos. Intuición, conexión, y nos mantiene vivos puro. Afecto sonoro, oscuro, en el micro con subjetivo estilo, los parlantes, repito. En la palabra mundo, esto es el lado líquido. Imagen, sonido, nombre establecido, bastante ácido. Siempre ha sido así, medio oído el estilo. Colorido al mismo tiempo, comprometido, intenso, creativo. En la cabeza no hay foco, encandilan reflectores de indoor y floto con apolo de delirios mentales, retando frases vegetales. Invoco a todos los locos, lejos de abandonar, siempre encontrando motivos para celebrar. Errores en la Matrix provocar, transformando el arte en emoción, y que del suelo te despegue esta física sensación mística. Relación entre los seres y tú te quieres. En el presente todo debe fluir, para saber por qué existir hay que vivir. Y tú te quieres. En el presente todo debe fluir, para saber por qué existir hay que vivir. En Londres, evoluciona siempre, futuro, pasado y presente. Siempre percibe y siente qué es lo que miente, abriendo los ojos que te despierte. Colgada más ardiente, atraviesa el ambiente. Humo intenso, denso, sonido, lúcida métrica, destruyendo turbias emociones tétricas. Sigue latiendo, se puede percibir cómo va ascendiendo intensamente, de manera inteligente. Al mismo tiempo seriamente celebramos con nuestro arte, con nuestra gente conectamos con el todo y cada una de las partes. Una manera alucinante de estimularte. Hey, escuchen, conecten a esto y desenchufen el discurso recto agresivo, de espíritu competitivo. Por un momento, no simplemente digo lo que siento. Rap construye visiones con el flow del viento. Mi aliento alimento tipográficos, estrellos, y ya no me importa nada. Siento la gravedad sonora, deja la mente anonadada. Al mismo tiempo el movimiento. Eclético, siempre vivo este dialecto. Eléctrico, soléctrico, artístico, científico. Mecanismos, mecanismos, amor, perseverancia, constancia siempre. Constancia siempre. Ecléctico, siempre vivo este dialecto. Eléctrico, sintético, artístico, científico. Mecanismo simple, amor, perseverancia, constancia siempre. Alta, alta técnica con el cerebro de compota. enroscado con la letra que sobre esta base explota. Esta técnica con el cerebro de compota, enroscado con la letra que sobre esta base explota.